A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos recordando a uno de los más importantes músicos de tango de los últimos años, como lo fue Julián Plaza. Plazita, como lo recuerdan sus colegas de tango. Plaza nos dejó una serie de tangos de corte vanguardista con una visión piazzolana, pero respetando la marcación tradicional del género. Lo recordaremos en un disco con su orquesta en una gira que hiciera Japón en 1996. Primeramente oigamos uno de sus tantos tangos de su creación, Danzarín. Thank you. Plaza nació en la localidad de La Pampa en 1933 y de muy niño su familia se traslada a vivir a Buenos Aires. Las primeras lecciones de bandoneón las recibe de su padre, que tocaba este instrumento. Luego estudia seriamente con los secretos que encierra este difícil instrumento con el maestro Félix Lisberger. Otra página de su creación es este tango melancólico. Ya con la edad de 15 años, lo encontramos a Julián como bandoneonista de fila de la orquesta del violinista Edgardo Donato. Luego, en 1949, ingresa a la orquesta de Miguel Caló, donde escribe su primer tango para la orquesta, A lo Moderno se llamó, y luego hace un arreglo para Dominguera, una milonga también de su creación. Su primer arreglo que hace es en esta orquesta. Además, lo va a destacar en un futuro como uno de los principales arregladores, solicitado luego por orquestas de los años 60 en adelante. En la siguiente pista podemos notar este excelente arreglo que hizo Julián Plaza con su orquesta para este tango de Juan de Dios Filiberto y Coria Peñalosa, Caminito. Thank you. Para este viaje a Japón llevó dos consagradas voces del tango en Argentina, como lo fueron Enrique Dumas y Patricia Andrade. Enrique Dumas en esta pista nos presenta este tango de Mariano Mores y José María Contursi, esta saga de tangos que son, en la pluma de Contursi, todo un arrepentimiento y remordimiento de aquel pecado de haber enamorado a la jovencita Grisel, allá en Capilla del Monte, en las sierras de Córdoba, confesándole luego que él estaba recientemente casado. Canta Enrique Dumas en esta tarde gris. Gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, tu vida nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Qué triste me decías, en esta soledad no puede más el alma mía. Y apiádate de mi dolor, estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser

Julián Plaza nos dejó en su extensa lista de creaciones, además del tango, el ritmo de la milonga, con inspiración de milonga ciudadana, milonga campera y milonga candombe. Destacamos esta milonga ciudadana, nocturna. Julián Plaza nos dejó un día 27 de abril de 2003, tras toda una vida dedicada a su composición y los arreglos orquestales. Sus obras se siguen incluyendo hoy día en el repertorio de las orquestas jóvenes de tango, en Buenos Aires y otros lugares del orbe, como hemos venido mostrando en estos algo más de 20 años en Neotango, en esta emisora. ¿Qué mejor que despedir a Julián Plaza con este gran arreglo de él para el inmortal tango de Gerardo Motos Rodríguez, La Comparsita? Thank you.